por cuanto he contemplado en la pantalla, donde a todo color bajan los muertos, en momentos tan negros, tan inciertos, cuando ni el llanto a mi dolor acalla, arrojo en el asfalto de mi vida tus gritos empapados en rocío, para decir al mundo que yo ansío en la rima encontrar la fe perdida. Y en pos de esa verdad que hoy desafío, que tan solo vislumbro cuando estalla, canto a la madurez señera y sobria, que al compás de la vida habrá aprendido, que a nada de saber la vana gloria de sentir cuántos hijos ha perdido. Oye, felicidades, excelso como siempre el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, y aprovechamos para felicitarlo porque el próximo 20, el próximo 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Asociación Nacional de Locutores, que se encuentra ubicada allá en Praga 40 en el primer piso, bueno, pues va a estar presentando su libro Aunque Muera de Amor. ¡Zúmbale! Oye, qué padre, muchas felicidades al poeta de la radio. Y como siempre, ya escuchó usted, lo tenemos aquí en el Punto Crítico. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearle que siga acompañándonos con la programación musical a través de internet. Visite www.elpuntocritico.com. Allá hay un banner donde dice programa sabatino. Por si alguna entrevista le latió, quiere volverla a escuchar, algún dato, ya sabes que algún teléfono, algún Twitter, donde quiera estar en contacto con su artista o el tema de interés general que haya tenido, bueno, pues adelante, ahí búsquele www.elpuntocritico.com. Un fuerte abrazo a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular del Punto Crítico. Se despide su servidor Rubén Labastida. Estaremos en contacto, ¿qué le parece?, el próximo lunes en punto de las 17 horas para informarnos oportunamente de política, de cultura durante la semana. Hasta pronto. Así es la vida, queremos y tenemos que vivirla día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero bailar.